始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos que en La Cumbancha noticias, tenemos recomendaciones. Y hoy, precisamente hoy, de hecho, vamos a hablar un poco de WandaVision, de los primeros dos capítulos que... Está interesante, no sé, es una serie que yo no le tenía muchas ganas, pero de los dos episodios que soltaron apenas, híjole, creo que van a ser algo interesante. Creo que yo vengo de esta parte donde habían sacado la serie de televisión de Agentes de S.H.I.E.L.D. No había visto que me animara tanto, como que no me llamaba tanta la atención, quizá por la temática, quizá por lo que enredaba, ¿no?, a los personajes. Y esta vez, pues, Wanda y Vision, pues sí hay mucha historia que comentar, ¿no?, en los cómics y tanto en lo que es la serie o en el universo fílmico. La verdad, sí, está interesante. Habíamos por ahí tenido una plática sobre lo que ya salió el podcast de Lo Mejor del Año, y por ahí platicamos un poquito de lo que es Rompan Todo, que... Hoy vamos a platicar un poquito de él, nada más ahí breve para cerrar un poco el círculo. Y precisamente hoy también tenemos noticias, así que vámonos rápido con las noticias. Y esto que es La Cumbancha Podcast, tu programa, yo soy Rome. Y hablamos nosotros, ya sabes, de todas las recomendaciones de lo que hemos visto, lo que nos llamó la atención. Y pues quizá te llame la atención a ti también. Esperamos que te hagamos pasar un buen rato y que simplemente por ahí coméntanos. También puedes buscarnos en Instagram, puedes buscarnos también en Spotify, también nos puedes buscar en iTunes, iVoox, Archivos ORG. Estamos como La Cumbancha Podcast también. Estamos en YouTube y nuestras redes sociales también. Estamos por ahí como La Cumbancha Comics y La Cumbancha Rome en Instagram. Y estamos La Cumbancha Rome en Twitter, así que por ahí échanos un ojito, mándanos mensajes, comunícate y por ahí dinos qué te parecen las recomendaciones, o si quieres que revisemos algo también por aquí lo estaremos revisando. Y checa nuestro canal de YouTube, ya que tenemos más cosas aparte del podcast, hacemos unboxing, platicamos de las cosas que vamos encontrando de la cultura pop y de la industria del entretenimiento que nos agrada bastante, pues va muy de la manita, ¿no? Películas, figuras y videojuegos y demás. Prácticamente para nosotros va de la mano, y de lo que vamos aprendiendo en este mundo, ¿no?, selecto de la cultura pop. Pero vámonos con lo que está en las noticias. Noticias. Digo, van lentas, pero ahí vamos con las noticias. Y también tenemos por ahí que el guionista de John Wick está desarrollando una propuesta para live action por ahí de Calabozos y Dragones, no sé, por ahí sonará interesante como nos lo presenten. Pero sí, ya tengo ganas de jugar una buena partida de Calabozos y Dragones. Esperemos que en algún momento se vuelva podamos por ahí a participar, inclusive por ahí una partida en línea, por ahí estaría bien, estaría interesante. Y También en otras noticias, acá en México, precisamente más en la Ciudad de México, pues incendia lo que es el metro de la Ciudad de México, por ahí ya lo habrán escuchado, y ahorita mucha fuerza a nuestros amigos que se están movilizando a pesar de lo que estamos pasando en este al nivel global. Por ahí tomen sus precauciones, cuídense para que nos volvamos a escuchar y nos volvamos a ver en otros episodios. Y por ahí por ahí después de que se quemó, pues lamentablemente las líneas han sufrido ciertos retrasos o han suspendido algunas líneas por no poder maniobrar, ¿no? Por el centro de control que se destruyó, ¿no? Así que pues ahora sí que hace mucho que no paraba la línea del metro, y pues ahorita nuestros amigos de la Ciudad de México están sufriendo por el buen metro, que es el sistema de transporte vía trenes en la Ciudad de México, y que la verdad es un transporte para todo mundo porque es muy económico y traslada a mucha gente a grandes distancias. Prácticamente atraviesa todo lo que es ese ¿podría decirse ya estado? Sí, es estado. Atraviesa y muy barato y conveniente, porque muchas veces yo prefiero meterme al metro y ir viajando, ¿no? De estaciones a estaciones a tomar el transporte público, ya cuando no hay de otra, pues sí, el transporte público. Pero bueno, el metro a mí se me hace mucho más barato y más viable, ¿no? Para llegar a todos lados. Pero bueno, en otras noticias tenemos ya las primeras imágenes de Mortal Kombat, que aquí podrán, sí, están muy bonitas, están muy chulas. Quizá por ahí tengan algunos retoques de lo que es la postproducción. Ya sabemos que muchas veces salen las fotografías, se cuelan por internet, por ahí se filtran, y tenemos cosas que pues no es el producto final. Por ahí mucha gente empieza a especular y demás, y que le gusta, no le gusta, pero nosotros lo que estamos pensando más en el especial que estuvo Hades. Hablábamos de Mortal Kombat, pero nos comentaba que si hicieran una película que en verdad trasladaran, ¿no? Lo que es la brutalidad ahorita de Mortal Kombat, la trasladaran a las películas, no empezaran a descafinar, no se empezara a diluir, ¿no? Esa esencia de Mortal Kombat, porque siempre fue controversial la forma de la violencia, por así decirlo. Pero esperemos que no descafeinen a Mortal Kombat y nos muestren una película muy digna de clasificación R prácticamente, ¿no? Así que esperemos que... nos ponía Hades por ahí que si lo hizo Rambo, hacer un fatality por ahí, que no lo hagan en Mortal Kombat y de esa manera. Así que es buen punto el que tiene, es un buen amigo, le mando un saludo, pero es un buen punto, ¿no? Haces una película de Mortal Kombat y no me muestras esa esencia, esa brutalidad de lo que son los fatalities. Pero bueno, ahí estaremos viendo cómo se traslada a live action el videojuego. Pero sabemos que tenemos muchos tropiezos, también hay que pensarlo bastante, porque hay mucho tropiezo en lo que es el traslado de los videojuegos y a la pantalla grande. Así que es muy complicado, así que pues vayamos con expectativas un poco bajas para ver Mortal Kombat, porque sí, estaría lamentable de que no nos dieran el producto que pues pensáramos, ¿no? En nuestra cabecita estuviera rondando cómo sería, y que no lo entregaran y que fuera prácticamente como un producto para todo mundo, ¿no? Porque tiene que llegar a todo mundo las películas. Pero bueno, esta es otra situación, a nosotros no nos compete, simplemente que esté buena, que nos cuenten una buena historia. Creo que desde ahí partimos, desde la Comancha. En otras noticias, bueno, esto ya no es normal. Por aquí tenemos nuestro despliegue, si nos estás viendo en YouTube, tenemos nuestro despliegue de películas, figuras de Evangelion, y esta noticia pues tendría que estar adornada de esta manera. Y Evangelion al parecer pospone su estreno debido a pues lo que estamos sucediendo ahorita, ¿no? Esta parte del confinamiento, pues dice, nadie nos va a ir a ver al cine, así que nos esperamos. Yo diría sí, y ojalá que cuando todo esto vaya teniendo una marcha mucho mejor, que sí podamos ir al cine. Creo que yo quiero merchandising de Evangelion, unos vasitos, una palomera o demás, yo sí la espero. No sabemos cuál es la siguiente película, nos van a dar otra o de plano aquí cierran. Pues esperemos que nos vayan resolviendo todas las dudas que han planteado con estas nuevas telenovelas, ya iba a decir, bueno, sí, telenovela de Evangelion 1.1, 1.22 y lo que es 3.33, pues, y la que sigue. Esperemos que nos vayan aclarando qué es lo que está pasando, porque ya es un universo muy muy diferente a cuando nosotros vimos nada más lo que nos presentó el estudio Gainax en algún momento en los 90, a finales de los 90, principios de los 2000, que pues era muy diferente. Ahorita nos está presentando una propuesta interesante. No me disgusta porque es Evangelion. Al final yo me quedo con con las primeras películas y con las primeras series. Yo me quedo, pero si se va aumentando este mito y suena interesante, ¿no? Como esta línea temporal muy, muy, muy diferente. Evangelion, pues ya les diré, cuando termine dirán, ah, ok, no me interesa, me voy nada más con lo clásico o con simplemente el final de la serie, ¿no? Que muchas veces se quedan con cara de, ¿qué pasó? Pues sí, ¿qué pasó? Porque al estudio Gainax se le terminó el dinero y como que se pusieron creativos y lo terminaron de una manera diferente. Y también no está tardamos bastantes en terminar en leer el manga también. Digo, Gainax por ahí se gastó el dinero y entró en bancarrota y lamentablemente no pudo terminar bien sus productos. Inclusive por ahí estábamos reseñando otra serie que por ahí la deben de estar escuchando. Si es que este programa lo lanzo en el segundo del año y el otro va a quedar todavía por ahí enlatado o sale, lo estoy decidiendo, ya está editado, inclusive ya está el video para subirlo a YouTube. Todavía lo estoy pensando si sale. Yo creo que sí va a salir. Por ahí tenemos a FLCL Furikuri, o como lo podemos llamar en inglés también, Follicoli, que es una animación al estilo Gainax, pero es el Evangelion. Le pusimos al programa el Evangelion, que no es Evangelion, porque tiene mucho, mucho del corte de Evangelion, pero también sufrió de lo mismo, ¿no? Este corte de presupuesto, y también hacen cosas muy interesantes. Solamente fueron 6 episodios, creo que por ahí está una OVA, esa OVA la tendremos que también ver, pero hasta donde terminó a mí me gustó. Y esta parte donde también tienen esos cortes como muy con dibujos, como que sí se limitaban mucho al trazo. Inclusive también en el 2000, esto se creó prácticamente a principio de los 2000 y fue terminando prácticamente en el 2018. O sea, sí, para 6 episodios, imagínense cuánto se tuvo que tardar. Y también Evangelion, así que pues vámonos con calma con Evangelion y el estudio Gainax, que ojalá de que nos den buenas producciones y que pues todo les salga bien, ¿no? Creo que ese lo principal, ¿no? Cuando somos fans de muchas cosas, de películas, videojuegos y demás, no queremos que nada, al menos yo acá en la Comancha, y creo que todos pensamos así en la Comancha, de que yo no quiero que una franquicia, por ejemplo, no me gusta las princesas de Disney, pero yo no quiero que fracasen, porque si no obtiene dinero Disney de ahí, entonces no podrá entregarnos buenas producciones de lo que te guste de Disney, de Pixar o otras producciones que estén bajo el sello de Disney, ¿no? A los cómics, Marvel, por así decirlo, ¿no? Yo no quiero que fracasen, porque si no, no le van a invertir a los superhéroes, imagínense. Es todo un engranaje, toda una industria, y pues nadie quiere que fracasen, sino que todo lo contrario, ¿no? Que sea buen producto, que nos entreguen buenas cosas y que hay más, ¿no? Más distribución, inclusive más merchandising y demás, ¿no? O sea, nadie quiere, bueno, al menos yo no quiero que fracasen. Y y sí, espero muchísimas más cosas, ¿no? De varias industrias y de la industria de entretenimiento y la cultura pop. Así que vamos a otra noticia, ya que ya extraño mucho del Señor de los Anillos. Ya lo deseo, inyéctenmelo en las venas, porque al parecer está en producción en Amazon Studios lo que podría ser ya lo que es el Señor de los Anillos, otra vez visitar a Tierra Media, ¿no? Y parecer por ahí tendrán argumentos de lo que es Bayona, por ahí. Yo creo que el principio, todo el origen, por así decirlo, lo primordial del Señor de los Anillos. Ojalá y que sí, que que veamos estas producciones que se realicen. Ya uno ya quiere y visitar otra vez la Tierra Media, otra vez estar entre los elfos, entre los enanos, entre los hobbits, y demás. Entre más aventuras nos dé esa tierra del señor Tolkien, ¿no? Creo que sí, lo extraño bastante de eso de Terra Media. Ojalá y que sigan sacando producciones, o por qué no. Ah, bueno, por ahí sacaron un Blu-ray Ultra. ¿Qué es? Un Blu-ray Ultra 4K, así que hay que también revisarlo. Suena interesante. Volver a ver las películas, ¿no? Del Hobbit. A mí me fascinaron las películas del Hobbit. Leí el libro. Ahí ahórquenme, me gustó más las películas que el libro, no sé por qué, yo lo leí, me gusta, les digo, todo el lore, pero van a decir, ¿por qué lo dividieron en 3 películas? Para mí, divídanlos en 5, hagan una serie, hay algo que me llama mucho la atención. A todos le dieron su tiempo. Imagínense que hubiéramos tenido prácticamente una saga como Harry Potter del Señor de los Anillos. Pero todo con su tiempo. Todo bien administrado. Todo lo que pensaste que haga falta en los libros, que lo hubieran metido en las películas. Imagínate. No al estilo Harry Potter inclusive Harry Potter por ahí le reclaman mucho como el desarrollo de los personajes y como que ponen un personaje y ya después no se ve, pero imagínate, hubieran sido 5 películas en lugar de 3, en sí podrían ser así, cuánto material, cuánta historia no se quedó fuera, imagínense que lo hubieran desarrollado, no sé, por ahí pónganle en sus comentarios, yo sí me hubiera chutado 5 películas mínimo del Señor de los Anillos, o de cada libro hubieran sacado 2 películas, ¿no? Imagínense. O sea, tendría razón, ¿no? Tendría razón de ser que visitar más Tierra Media. No sé, para mí, como me encanta, yo si hubiera, le hubiera exprimido como naranja, ¿no? Con las películas. Pero ustedes dejen los comentarios que hubieran hecho con nada más, igual y nada más una película, explicar lo del Hobbit, o de plano, exprimirlo hasta como naranjas, videojuegos, cómics, bueno, el libro ya está, pero películas y demás. Pero bueno, yo en lo personal. Pero bueno, vámonos a otras, otras noticias. Al parecer por ahí tendremos otra película de Jumanji. Ok, yo no he visto ninguna de Jumanji. Por ahí coméntenme, recomiéndamela si la debo de ver o no. Me gustó mucho la de Robin Williams. A mí me encanta esa película, pero la de Satura también, de tableros de juegos. Y esta nueva de Jumanji, no sé, no la he visto. Igual y le dé la oportunidad, déjenme en los comentarios. Sí, vela, Romeo, no te la acerques. Por ahí coméntenos, pero al parecer saldrá Ryan Reynolds en la película. No sé, ahorita Ryan Reynolds creo que se levantó bien porque había como, antes había como cierto recelo de Ryan Reynolds, ya que todo lo que tocaba era al contrario como el Rey Midas, lo apestaba. Por ahí películas y argumentos interesantes de películas, y por Ryan Reynolds, o por estar Ryan Reynolds, o lamentablemente porque estuvo Ryan Reynolds, no levantaron. Por ahí había una buena trama interesante de un policía con espectros, y estaba padre porque lo veían, por ejemplo, cuando regresaba a este plano de los vivos, porque él es un fantasma, lo veían como de diferente manera, ¿no? Con su compañero y demás. Hagan de cuenta que eran como Made in Black, pero en fantasmas. Y se me hizo bastante interesante el argumento, como lo que hizo Michael J. Fox en esta cacería de fantasmas, ¿no? Esa también. Yo no sé por qué no le dieron otro empujón, ¿no? Una segunda película. Bueno, digo, por lo ocasionado por Michael J. Fox. Yo no sé por qué no continuaron, ¿no? Y igual con esa película. Me gustó, pero pues no levantó. ¿Qué otra película por ahí? Una de Sandra Bullock que también es interesante. Tampoco creo que levantó con Ryan Reynolds. ¿Qué otra película? Digo, me gusta el trabajo de Michael, de Ryan Reynolds. Y hay 2 que 3 películas que son interesantes. ¿Qué otra película también? Linterna Verde, créanme, yo no la he visto. Por ahí cuéntenme, está, oye, dale una oportunidad. Quizá, ¿saben qué está pasando? No sé si estoy en un mood donde donde como que, ok, vamos a darle la oportunidad o ver con otros ojos las películas. Por ejemplo, cuando reseñé lo que fue la película de Suicide Squad, yo sí le tiré bastante, bastante, bastante. Pero al momento de volverla a ver unos años después, no es que sea mala, sino como que, ok, ya la veo con otros ojos. Digo, ah, pues está interesante, está divertida, quizá a comparación de otras películas. Tiene algo, los personajes tienen algo y como que sí le dieron su momento, quizá argumentar un poco más, quizá darle peso a algunos personajes. Por ejemplo, por ahí el cameo del Joker, por ahí me gustó bastante lo que hicieron con el escuadrón, es interesante, pero por ahí como que se cargaron mucho a la música, no sé, pero ya le veo con los otros ojos. No es tan mala, quizá en lugar de, si le di en ese momento 5, quizá le dé un 6 ahora, un 6-5. O sea, sí, ya lo veo con otros ojos, ¿no? Por el intento, por sacarle algo bueno a las películas. Digo, eso se caracteriza el podcast. Yo creo que hemos ido madurando y como diciendo, ok, esta película no es tan buena, pero le vemos esto bueno, ¿no? Creo que de eso va más el podcast, más nosotros en la reseña de estas recomendaciones, películas y cómics. Creo que vamos más de la mano que estar agotándonos, criticando cosas que no nos hayan gustado. En ese caso, mejor ni las vemos, ¿no? No perdemos el tiempo. Pero bueno, eso es la parte del podcast. Y con Ryan Reynolds, pues suena interesante, digo, le echa ganas el señor y no sé, por ahí coméntenme si debería echarle un ojo a lo que es la película de Jumanji. No la he visto porque no me ha llamado la atención. Hay cosas que me llaman más la atención de ver y como el tiempo es contado, pues sí, como que ok, mejor veo esto en lugar de ciertas cosas, ¿no? Y también para las recomendaciones o por un momento de estar tranquilo, poner una película y dices, ok, me desconecto o me sumerjo en la imagen, en la historia y demás, pues creo que vamos más por esa parte. Pero bueno, en otras noticias tenemos que al parecer por ahí suena otra vez bastante, bastante fuerte el rumor de que Chris Pratt por ahí pudiera ser el nuevo Indiana Jones. No sé cómo lo ven. No sé, espero que a Chris Pratt no le pase lo mismo a quien realizaba la momia, quien realizó, ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita el personaje, el actor, Brendan Fraser, al parecer por ahí ojalá que no le pase lo mismo que a Brendan Fraser, porque igual él hubiera sido en su momento, hubiera sido quien hubiera tomado la batuta, ¿no? De Indiana Jones, creo que lo hubiera quedado también, pero no sé, creo que Chris Pratt es un actor que sí es de comedia, me gusta mucho lo que hace con Guardianes de la Galaxia y sí le dan como un toque, pero no sé, por ahí comenten los que Harrison Ford, híjole, es que tiene un encanto, pero no sé, pero sí me gustaría ver más trabajo de Indiana Jones. Inclusive Indiana Jones hubiera tenido su propio videojuego ahorita, imagínense Indiana Jones en su propia aventura, pero ahorita ya tenemos un Charter, ya tenemos por ahí a Lara Croft, que le han comido bastante el camino, pero el arqueólogo ladrón, pícaro o traficante, pues Harrison Ford con Indiana Jones. No sé, creo que él pone los cimientos, pero por ahí coméntenmelo. Y que quisieran ver otra vez de nuevo en las andadas a Harrison Ford, pues yo sí lo quisiera ver en las andadas a Harrison Ford con Indiana Jones. Y el culto de la torta de jamón, yo iría a verla. En otras noticias tenemos que al parecer, no sé, por ahí él dice, el universo Marvel pues podría estar sacando más series, más contenido. Pues al parecer Moon Knight podría ser uno de los contenidos, pero eso ya sería como mera especulación. No sé para dónde vaya el universo, si va a alimentar lo que son las series de televisión o... va a poner cimientos para el siguiente escalón de lo que es el universo fílmico, o de plano están viendo que se hace más dinero en las series de televisión que en una película. No sé. Ahorita como estamos, quizá sea más preferible poner a tus actores principales en series de televisión y después sacar una, finalizar con una película, la aventura, por así decirlo. Estaría interesante. Eso hace mucho que se hacía, ¿no? Con las series de televisión y cerrar con una película. Podría ser, pero bueno, algunas tuvieron buenos finales, otras de plano decían, oh, no. No lo intentes. Por ejemplo, Alf, ¿no? Por ahí queriendo terminar con una película, y creo que regaron más la trama de Alf. Por ahí chéquenlo, ¿no? Porque sí es lamentable. O sea, Alf es comedia, pero al final dio un giro que negro, oscuro, y después con la referencia de que lo captura el FBI, dices, ok, ¿para dónde va esto? Y la familia, ¿no? ¿Cómo queda? O sea, sí queda un poco turbio con esos finales, inclusive de la mano con dinosaurios, que dices, ok, después de que todo fue comedia, todo fue lindo, todo fue enseñanzas, terminan con uno de esos giros de tuerca medios oscuros. Estaría interesante, ¿no? Platicar sobre esas series de televisión. Y otra cosa que, oh Dios, oh, no sé, por aquí voy a poner el GIF, el no, voy a poner el de ¡ay! ¡Afeo! ¡Cállate de nuevo! Porque sí, Neo Geo Mini. No sé, creo que esa sí tendría que buscarla, sí tendría que pagar una lana, sí tendría que agarrarme con alguien del chongo ahí en donde la vayan a vender. Neo Geo Mini, uy, y suena bastante, bastante duro. No sé si para cuando estemos nosotros hablando, de hecho ya llevo media hora y son poquitas noticias, es increíble, pero bueno, Neo Geo Mini creo que es una de las mini consolas, porque ahorita está muy, muy caro la Neo Geo. Híjole, yo sí iría por ella, sí. No sé, estoy emocionado por la Neo Geo Mini. Órale, yo sí, se escucha muchísimo. Ahorita está muy caro, está casi imposible tener Neo Geo. A lo que voy con esta consola casera, porque hubo consola casera. Neo Geo sacó consolas caseras para en lugar de las arcade o de las chispas o de las maquinitas, como los conozcan. Sacó su consola para casas, inclusive para hoteles, sacó estas recreativas caseras, y que eran buenos ports, pero sí tenían, los cassettes son muy grandes, prácticamente donde venía los cartuchos, los completos, plástico como tipo VHS, un poquito más grandes. Imagínense, bueno, los que quieran la referencia, sería como, no sé, un box de DVDs de 3, ¿no? Más o menos así, ¿no? El cartucho era grande, ¿no? Para que corriera esos gráficos, para que se escuchara similar a lo que es las arcades, que eran mucho más potentes que las consolas caseras. Híjole, Neo Geo Mini me pone bastante contento y me pone bastante alerta de que cuando salga, híjole, a comprarlo, no sé. Pero por ahí se especula que salga, o ya salió, o ya fue el anuncio. Pero sí, Neo Geo Mini, híjole, tengo que estar ahí. Y sí, por todo lo que es, por todo lo que conlleva, por toda la historia, los juegos que traiga, sea como sea, haya sido, diría por ahí, hay que tenerla. Pero bueno, esas fueron las noticias y vámonos. ¿Qué revisamos esta semana? Mucho, en México hay mucho gente que sabe de música, hay mucha gente que sabe de formatos, mucha gente que sabe de bandas, mucha gente, hay melómanos muy, muy pesados. Yo me considero que me gusta la música, soy muy entusiasta de la música, entusiasta de bandas, entusiasta de encontrar nuevos géneros, nuevos discos, nuevas canciones, nuevas melodías, nuevas bandas, nuevos sonidos, como pueden gustar bandas de mucho tiempo, de los 40s, de 2019, me voy a los 80s, me voy a los 90s, sí, me encanta muchísimo. Me gusta mucho el rock en español, bastante me gusta el rock en español, me gusta el rock en inglés, Ahorita me estoy metiendo mucho con japonés, con el alemán, con el argentino, con el peruano, es una delicia, con Colombia. Un saludo a mis amigos colombianos, qué decir de Estados Unidos, hay muchísima gama, Inglaterra, Francia. Hay mucho que escuchar. Por ahí me recomendaron una aplicación para escuchar radio de todo el mundo. Wow, o sea, no le he investigado por ahí, no le he dado, porque me voy a clavar y cuando estoy trabajando yo voy a querer poner el Shazam para ver qué banda es, ¿no? Y buscar los discos y demás. Soy muy clavado en la música. Parte de todo esto de películas y figuras, soy fan de la música. Me encanta. Lamentablemente o afortunadamente tenemos internet y me duele bajar lo que son el MP3 por no conseguir el físico, porque es como se puede escuchar, vaya, no es de que lo compro, no, sino que no está aquí en México o de plano está en la perlas su precio aquí en México, la importación está de las perlas de la Virgen, por así decirlo, y es por eso que pues antes de gastar, no sé, $1,000 por un disco, 1,500, ¿no? Por algo importado, pues lo escuchamos primero y dices, vale la pena, o no tanto por 2-3 canciones, ¿no? Y demás. Pero sí, rompan todo. Híjole, les digo, a cómo iba o la plática que era. Hay mucho hincapié de que faltan bandas, que no es tan bueno el documental. Hemos elogiado bastantes documentales de Netflix que son muy buenos. Por ahí Last Dance, High Score, que High Score también le falta información. Por ahí como que por ahí le falta más carnita. Y lo mismo le sucede a Rompan Todo. No es un mal documental, pero sí le falta bastante, ¿no? Le falta mucha historia del rock, ¿no? Por ahí quedaron bandas fuera. Pero están hablando de, pongámonos en perspectiva, están hablando de un rock, desde que te hablan de Soda Stereo y Café Tacuba y Maná, ya sabes para dónde va este documental, si lo presentan de manera, inclusive al Tri, o sea, discúlpenme por ahí, échenme los jitomatazos que quieran, pero el Tri es comercial, porque si me quieren decir, ok, rock nacional, rock urbano, como se le conocía en los discos piratones, bootleg, esos discos copia, está Bostik, está El Aragán, está por ahí Tex-Tex, está varias bandas, no me voy a poner ahorita a mencionarlas todas porque se me van a ir, pero yo creo que tengo esta, no sé, por ahí díganme, en serio, díganme, coméntenme, por ejemplo, si yo pongo al Tri contra Aragán, yo siento que me gusta más Aragán, no sé por qué, me encanta más Aragán que el Tri, o sea, tiene rolones el Tri, ¿no? Tiene cosas muy impresionantes el Tri, pero Aragán se escucha muy de barrio, la banda Bostik también, por ahí, no sé, hay bandas mucho más ricas, pero ¿por qué creen que no están en el documental? Lamentablemente, como decía el cantante de Neón, me encanta Neón es el de No Hay Nada Eterno, por ahí lo hemos puesto muchísimas veces en al final de La Cumancha, si nos estás escuchando en audio, pues nosotros ponemos una canción al final de la emisión. Tratamos ya no de poner las originales, sino de poner algunos covers y por ahí búscalas, ¿no? Las originales, pero tratamos de hacer eso. Por eso es que ya no ponemos la música original, sino covers. Y pues por ahora estamos pasando desapercibidos por los copyrights y demás, pero son covers y son muy similares a ya sea al original o simplemente estamos buscando, por ejemplo, de la serie que me gustó, por ejemplo, por ahí de Furikuri pusimos la versión en español y pues todo bien, ¿no? No nos han dicho nada y esperemos que todavía estemos en Spotify. Muchísimas gracias a los que nos escuchan desde Estados Unidos, Colombia, por ahí Australia. Por ahí no me acuerdo dónde más hay escuchas muy muy raros. Déjenme ahorita lo rápido lo busco, pero sí digo, okay, nadie es profeta en su tierra, dirían por ahí, ¿no? Así que en primer lugar no está México, en primer lugar están nuestros amigos, un besote de Estados Unidos, muchísimas gracias mis amigos latinoamericanos, comuníquense, en serio, a mí me daría mucho gusto, esto lo hacemos por amor al arte, no por dinero, quizá cuando ganemos dinero lo hagamos por eso, no por el cochino dinero, pero ahorita lo hacemos por amor al arte y como terapia prácticamente, yo lo he platicado. En Argentina, muchísimas gracias por escucharnos. Bélgica, ok. Irlanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos. México, Rusia y Colombia. Ok, no sé. Ok, es uno de los países raros también que nos escucha, pero muchísimas gracias. Por ahí un saludote. Tengo un gag y un día lo voy a, con mis amigos, tengo un gag con Rusia, pero lo voy a nombrar en algún momento, pero bueno, ok, vamos con Rompan Todo y véanlo en Netflix. Yo no digo que está malo, de hecho, yo conocí dos, tres bandas que decía, ok, dos bandas peruanas por ahí que son una delicia escucharlas, creo que vale la pena verlo, ¿no? Por lo que no hayas escuchado Neon, no hay nada eterno, escúchalo, porque el comentario que él decía era de que, ok, y prácticamente se lo engloba el documental, son bandas que venden, y lamentablemente Aragán, cuando vino a Cuernavaca, fue muy poca gente, fue un espectáculo bastante hermoso en el Jardín Borda, yo fui, pero fue muy poca gente, fue muy poca foro, y simplemente fue muy de nicho, ¿no? Y fue varia bandita que prácticamente se destilaba el olor a mona de guayaba por ahí con un solvente y un trapo y estarse drogando. Pero fue muy chido, estuvo muy padre, a mí me gustó bastante, pero fue un aforo de, ¿qué te gustan? 200 gentes a lo mejor no fue mucho para los que somos en Cuernavaca y a cómo se mueve el rock mexicano, y creo que costó en ese entonces 70 pesos la entrada, que ahorita ni de risa ganas una entrada de 70 pesos. Fue muy barato y fue muy lindo porque fue en el lago del jardín, el lago artificial de Jardín Borda, bueno, pueden decirse lago entre comillas porque no es tan grande, pero wow, un escenario emblemático de Cuernavaca con una banda muy muy urbana, me gustó muchísimo, como que alguien por ahí se le prendió meter muchas bandas en ese momento mexicanas, inclusive vino Cártel de Santa, vino Panteón Rococó, por ahí vino La Resortera, por ahí vino creo que La Bolonchona, me parece, si no mal recuerdo, sino ahí al parque de béisbol, ahí donde está Alta Vista. O sea, wow. Por ahí también, de hecho, acá quien me escucha en Cuernavaca, había un chavo ahí en Plaza Lido, me parece. Es una plaza donde venden mucho cosas copia. Y ahorita ha ido bajando bastante, como que no sé, bajó mucho su producción o la calidad quizá. Como que también estaba muy escondido y ciertas situaciones como que ahí, híjole, la vibra como que estaba muy pesada. Solamente la gente que conocía o la gente por ahí que sabía, ¿no? Porque sí había como que fueron cerrando los establecimientos y como que ahí los callejoncitos estaban medio raros, pero bueno, ahí antes había un tipo que vendía música y muy buena, ¿no? Por ahí también todos los que somos de Cuernavaca, ahí llegábamos, era un punto donde wow, la música y diferentes discos, ska, heavy metal, industrial metal, sinfónico, rock nacional, ska, rock argentino, rock alemán, o sea, tenía de varias, pero era copia, claro está, pero era muy, muy bueno, ese local pirata, era muy bueno, era así como podíamos escuchar las bandas, pero sí, o sea, este documental sí habla mucho de a mis amigos y los que venden discos, ¿no? O bandas muy puntuales, muy que realizaron algo importante, porque algunas no despegaron muchísimo, ¿no? Y otras que de plano pusieron la piedra para que otros saltaran. Por ahí vamos bastante sobrados con el documental. Que falta Sí, falta bastante, faltan bastantes nombres, faltan inclusive documentar más sobre el inicio, ¿no? Por ahí hablan un poco de los Beatles, por ahí hablan un poco de los Rolling, creo, hablan un poco de la influencia de los Beatles, hablan un poco de la influencia de estos covers, la influencia de los covers en español. Es muy importante porque mucho del rock entró aquí en México. Sí, fue un extracto como que okay, son los niños del suétercito y muy lindo, muy todo, pero la banda barrio prácticamente acá. Por ahí estaban diciendo que por ahí en Latinoamérica se mueve el punk antes de que se moviera el punk en Inglaterra. Quizás sí, porque muchos de los estilos, eso es lo que plantea también el documental, y muchos van a jalarse los pelos y ¡cómo no! Tranquilos, porque en algún momento en la historia del arte, no nada más, eso no lo muestra, claro está, los estilos, pero tenían el mismo fin, el mismo corte, la misma técnica, entonces esa sensación, pero no era el mismo, no es de que se hayan llamado por teléfono y estén haciendo lo mismo, sino que ellos por experimentación llegaron al punto, pero quizás sí haya pasado por el punk, y eso es lo que presenta, o quizás no, a lo mejor ahí esté documentado que el punk empezó por allá, pero o sea, como en ese momento era muy complicado, aquí el contexto es de que no había teléfono y no había bueno, con quién comunicarte y decir, oye, esta es la banda fulanita de tal y estoy haciendo esto, ¿no? Con otra banda de Perú que estuviera haciendo lo mismo, claro que no, sino que ni el internet, o sea, sí estaban trabajando muy en paralelo, pero sin comunicarse, a eso es lo que me refiero. ¿Qué otra cosa se puede ver, ¿no? La música, los colores, las represiones. ¡Wow! Ese es uno de los capítulos que me gustó bastante porque nos conectamos bastante, nosotros en Latinoamérica, nos conectamos bastante con este tipo de situaciones, ¿no? Y el gobierno y sus injusticias. Nosotros sí, prácticamente, ¿no? Esta parte de las protestas y que son calladas prácticamente con lujo de violencia a punto de pistola que de esa manera no se llega a acuerdos en ningún lado, ¿no? Con violencia, no sé, algo que es una manifestación verbal no se puede callar con plomo y con sangre, ¿no? Eso de plano no. Y somos muy de la mano en Latinoamérica, tenemos muchas cosas en común y eso me gustó bastante, ¿no? De que, ok, nuestros hermanos latinoamericanos, pues sufrimos de lo mismo, ¿no? Gente que no nos, bueno, y también europeos, ¿no? Que gente que simplemente ve por sus intereses cuando llega al poder y simplemente se olvida, ¿no? De la gente para apoyar, para llevar nuestros impuestos a donde deben ser llevados y no a los bolsillos de estos individuos que están en el poder. Yo hablo de la política, pero bueno, muy interesante también esos temas, muy interesante las experimentaciones, muy interesante, por ejemplo, hay discos que se llaman acá en Latinoamérica recopilatorios rock en tu idioma. Entonces sabemos que nos van a hablar de bandas que son más comerciales, tienen cierto estatus. Hasta eso me sorprende. ¿Saben quién faltó? Y me sorprende bastante que no hayan incluido a Bunbury. No sé si porque tenga el contrato firmado por Prime o de plano les dije, no, yo no quiero. Pero es una influencia bastante importante. Ahí faltan los Héroes del Silencio. Por ahí hablan un poco. No sé si hablaron los creo que sí hablan un poquito de los Toreros Muertos. Falta, claro que hablan de Soda Stereo a más no poder. Hablan de El Tri en México y hablan de muchas bandas que yo desconocía y que claro que yo estoy dispuesto a escuchar y hablan mucho como ese tronco, ¿no? Oye, nada más hablan de Argentina, México, por ahí Perú y demás, ¿no? ¿Y dónde está la periferia? Estaría padre, pero como estos son documentales, ¿por qué no un rompan todo por país? Si ya vieron cómo jaló esto, rompan todo, que es argentino, esta frase que está muy padre, que hizo que hicieran un relajo en todo, ¿por qué no ir por país, exprimiendo el rock and roll? Como ven, me gustaría a mí, o sea, un buen sabor de boca que termine ese documental de Netflix. con cada país, ok, muéstrame tus discos, ¿no? Ir caminando, ¿no? Y escuchar a ver qué banda, este cassette o esta banda han quedado sepultadas y que el material debe de salir, ¿no? Así que yo me gustaría, o sea, que sí lo hiciera, ¿no? No tanto, yo no sé, estoy en ese mood de que, ok, todo lindo, todo padre, todos somos amigos, como el documental, ¿no? Prácticamente todos somos amigos, todos contribuimos, por ahí también nos falta, yo no sé por qué no sacaron a Rock Rodrigo, pero sacaron un poquito, de hecho por ahí en el Metro Valderas está su estatua, en la Ciudad de México, pero no sacaron a su hija, a Madititita, por ahí también las Ultrasónicas, si querían hablar de un poco de rock hecho por mujeres, ¿no? Por ahí sacaron a Mon Laferte, Julieta Venegas, por ahí sacaron a la chica de Arteciopelados, pero hay muchas mujeres que se quedan fuera, ¿no? Y que son unas bandas hechas y derechas, por eso les digo, falta, y por qué no hacer un programa de, les daría esto para hacer por ahí guiño guiño, contrátenme Netflix por país, ok, ir a que vaya a ser como una tienda de discos, a unos tianguis, a unos mercados de pulgas, y buscar discos y escucharlo y hablar de esas bandas, ¿no? Y tratar de hacer entrevistas, estaría padre. Bueno, yo haría así mi programa. Les digo que en algún momento, cuando hable de todo este programa de este documental de Apaguen la Luz y Escuche, bueno, también eso, pero es para noviembre. Cuando dije en lo mejor de la Comancha según 2020, hacer un podcast, pero lamentablemente por la música no se puede hacer ese podcast. Digo, a mí me encanta, les digo, a mí me encanta lo que es la música y hablar de ella, uff, me apasiona también. Pero bueno, eso es el documental, véanlo, yo sí lo recomiendo, vayan con la mente abierta de lo que va a pasar en el contexto de la música, que lo que va a pasar con los desarrolladores, quiénes son las influencias, cómo transcurre, cómo se comercializa, cómo conectan con otras bandas, cómo son sus referencias, cómo es la llegada al mundo, ¿no? Porque yo no sabía que Maldita Vecindad en México le abrió paso a Café Tacuba, y dije, ah, caray, y los dos, ¿no? Dice, no, pues nosotros lo descubrimos, y Café Tacuba dice, Rubén Albarrán, no sé, creo que sí se llama todavía, dice, sí, esos cuates nos abrieron la puerta, nos dieron la oportunidad, y dije, ah, caray, no, pues sí, ay, le deben, a los amigos de Maldita Vecindad, pero ellos son un monstruo también, ¿no? Ellos son una bandota que también se debe de escuchar, Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, y lo que son Café Tacuba, pero también por ahí hay discos donde ellos están haciendo covers, y por ahí sí hay bandas que se están perdiendo y que fueron un festival mexicano de rock and roll, y son bandas impresionantes. Por ahí la de Metamorfosis no es de Café Tacuba, es de otra banda. Búsquenla. Yo les recomiendo Metamorfosis. Espero ponerle al final de la Comancha la versión, y esperen, pero la voy a poner con cover. Pero Metamorfosis no es de Café Tacuba, Metamorfosis es de otra banda y se escucha muy genial. Pero lamentablemente, pues no surge, ¿no? Como Café Tacuba. Y ellos la retoman y pues hacen su versión bastante, bastante interesante. No digo que sea eso malo, pero las bandas originales, ¿no? Como el tributo, o que no se pierda este material. Creo que es muy interesante, da mucho para que rasgar. Les digo, hay bastante que hablar, nada más de eso, tan solo estos 6 episodios. Ojalá que hagan más y que se interesen más por el rock latinoamericano. Creo que eso es interesante por la parte de Netflix. Sabemos que faltan más, pero pues háganse un favor y busquen más bandas, ¿no? Nada más, por ejemplo, yo me hice esa pregunta, ¿no? No hay más, perdón, no hay nada más Rammstein en Alemania, sino que hay otro módulo detrás de Rammstein, por donde llega ahí sus referencias y demás. el Tri, no nada más existe el Tri, sino que existe otras bandas alrededor del Tri y que son influencia del Tri, pues, supongamos, pero que lo están haciendo bastante bien, yo diría por ahí, ¿no? Por ahí también hablan un poco de Control Machete, hablan por ahí de Molotov, pero vayan a escuchar las bandas, ¿no? Escúchenlas, por ahí es un poquito, porque falta, por ejemplo, hablaron de Fermín Cuarto, hablando de México y el hip hop, y Cypress Hill y Dr. Dre en español, hablan de esas bandas, pero todos en sí, Fermín Cuarto, que se metió cuando salió de Control Machete, se volvió cristiano y hace unas que otras canciones interesantes. El Semilla de Mostaza es el que recomiendo de él. Por ahí tenemos a Toy Selecta, que es un compositor, que es un DJ, que es un mezclador bastante bueno. Creo que de ellos su propuesta es muy interesante. Si por ahí a ustedes les gusta lo que es un poco de esta mezcla de que hubo de band de rock and roll y hip hop, había un encuentro así de mezcla por ahí, Tijuana Sound, creo que se llama la banda, tiene una buena propuesta, pero él, Toy Selecta, por ahí búsquenlo, tiene una propuesta demasiada loca, demasiada buena, mezcla todo prácticamente, porque él es el que metía mezclas de José José en el hip hop, y wow, es un mundo también. O sea, les digo, hay mucho que escarbarle para la música. Pero bueno, yo ya me estoy tardando aquí con este. Prácticamente nos va a dar diamantes. Este episodio de Ropa en Todo. Pero no precisamente era Ropa en Todo. Creo que lleva más para Wanda y Vision. Pero vámonos ya con la siguiente recomendación. Pero Ropa en Todo, buen material y buenas reflexiones. Aquí tienen, señoras y señores. ¡Eno! WandaVision, no vamos a hacer spoilers, creo que va a ser esto demasiado rápido. Yo la verdad, cuando anuncian en Disney Plus todo lo que es sí, WandaVision, todo lo que va a haber en el universo de las series, yo vengo por Agentes de S.H.I.E.L.D. y yo digo, no, creo que esto no va a funcionar. Creo que Agentes de S.H.I.E.L.D. fue para cierto nicho. Fue para gente que sí aguantó las temporadas. Se fue para la gente que sí tenía fe en el proyecto. Yo no lo vi. De plano, yo no me interesó. Pues ¿saben cómo yo lo que esperaba? Por ejemplo, con Gotham. Gotham, que está interesante, pero a mí no me ha cautivado. ¿Por qué? Porque hubieran hecho mejor Gotham, pero el departamento de policía. A lo que voy, simplemente, ok, existe el universo Batman, hay unos cómics así, véanlos, eso se los recomiendo bastante. ¿Qué pasa? Existe Batman, pero simplemente son los policías cómo ven detrás de que antes que llegue Batman, por ejemplo, Batman llega así de que, ok, ya robaste el banco, ya mataste a tantas personas, ahí te voy, ¿no? Llega Batman, 2-3 cachetadas, o llega con las pistas, lleva con al centro donde esté todo la guarida de algún villano de Batman. Pero lo que voy acá, o el cómic, que lo que cuenta la perspectiva de los policías cuando el señor Freeze ataca por primera vez y manda el mensaje, es cuando congela policías y cómo es que estos policías eran sus amigos, el contexto de estos policías, el día a día, y que ahora esté congelado y que quizá no vuelva a caminar porque le hayan dado hipotermia en sus piernas, o que llegue villanos muy bajos, por ejemplo Polilla, cómo es que incinera policías, cómo es que Gordon lidia con eso, cómo es que otros policías ahí cercanos a él lidian con estas entidades que son sumamente peligrosas, pero para Batman, Polilla, 2-3 cachetadas y vámonos con el que sigue. O sea, sí es algo interesante el cómic, léanlo. Departamento de Gotham City, lo recomiendo bastante, no sale Batman. Es más, los policías están a contrarreloj, porque si cae en la noche ya es terreno de Batman y simplemente les va a hacer su trabajo y les va a pegar en el ego a los policías, ¿no? Como diciendo, oye, este está haciendo nuestra chamba, ¿nosotros qué estamos haciendo? Muy interesante. Pero bueno, WandaVision. Híjole, yo no le tenía ninguna fe, ni siquiera lo iba a ver, pero gente me estuvo preguntando, ¿no? Por ahí varios me estuvieron preguntando, oye, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo? Dije al final, ok, vamos a platicar de ello. Veo los primeros dos capítulos, o el primer capítulo, porque hasta eso me estaba mensajeando la señorita M, un saludo. Ahorita no nos hemos visto por la pandemia, no nos hemos visto por la situación, ella sí está tomando bastantes precauciones y la verdad también un fuerte abrazo y mucha fuerza para ella. Por ahí mándenle mensajitos en el Facebook, porque ella es administradora por ahí, no sé si vaya a ser en el Twitter, pero en Facebook ella sí recibe las notificaciones de cuando ustedes mensajean o cuando le comentan algo ahí en el feed. Ahorita no lo he mantenido, pero mándenle porque sí necesita ahí palabras de apoyo. Mucha fuerza, señorita M. Y platicamos, aparte de lo que está sucediendo, pero esta vez platicamos de WandaVision y le interesó. Y como yo soy un romántico de las series, saben que me gustan algunas cosas vintage y demás, viejitas, yo sí vi lo que es la serie, pocos capítulos. No van a decir, la terminé de ver, no, vi lo que es Mi Bella Genio, se llamó en Latinoamérica, pero en inglés tiene el título de I Dream of Jenny, que es una genio, ¿no? Que cumple los deseos de Tony. Y está muy interesante, ¿no? Porque es esta parte que no los descubran. Y Tony es como una persona, que es un oficinista y que está como esta parte de muy de los años 50, más o menos. Está interesante, está padre. Pero esta creo que sí es a color, Mi Bella Genio. Mi Bella Genio, que es Big Witch. El intro, el opening, es a dibujos muy al estilo de Hanna-Barbera, ¿no? Así que. Y tiene esa misma introducción, esa misma ese mismo estilo ahorita WandaVision, que me sorprendió bastante. Ajá, también es de a mediados de los 60, esta serie. También es lo mismo, es hechicera prácticamente, ¿no? Big Witch. Pero, y lo mismo, es igual un oficinista que tiene a su novia, mago, pero que no quiere que la descubran prácticamente. Esa es la trama. Ahorita, en los 12 episodios que vamos viendo, pues, me entró bastante la referencia a esas, películas, esas series de televisión 50, 60, 60, que dije, wow, ¿por qué lo harían? Por la referencia de la magia, por la referencia de la tecnología, por la referencia de los oficinistas, dije, wow, sí estoy ahí. ¿Qué es lo que pasa, no? En el transcurso de la serie hay ciertas circunstancias donde, ok, esto es, como lo decía con Alf y lo decía con con Alf y dinosaurios, creo que van a tener la misma línea. Sí es cómica, sí es interesante, sí tienen estos detalles como más como comic relief, más como desarrollo de familia, pero estamos agregando que sí está de eso de que no los descubran, que quieren vivir una vida plena, quieren vivir una familia feliz, quieren vivir una historia de amor, pero son Wanda y Vision. En el universo DC ellos tienen un gran poder. Una gran referencia, por ejemplo, The Vision, el cómic que les había comentado que habíamos reseñado, tiene mucha influencia de ahí. Tiene referencia a House of M, tiene referencia a inclusive hasta va a tener referencia a Cruzada de los Niños, que siempre lo estoy recomendando. Va a tener las primeras corridas de los Avengers, los primeros números de los Avengers. Tiene un buen adhérenle eso, o sea, hagan de cuenta que están comiendo un filete, pero con un buen aderezo, con unas buenas papas, con unas buenas con unas buenas entradas, con un buen pan o con buen con una buena tortilla si ustedes lo desean, pero bien condimentado, con buenos aderezos y bien cocido, creo que sería un buen producto. Me estoy yendo mucho a la cocina y ya estoy salivando. Pero la cuestión acá es de que ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué villanos? ¿Cómo queda en el universo universo Marvel? Ellos quedan prácticamente, uno queda noqueado, uno queda fuera de combate y la otra queda como que perdió a su hermano. O sea, de plano y no sabe a dónde ir. Y en algún momento quedaron estas partes donde, ok, ¿con quién puedo confiar? ¿Con quién puedo irme? Y queda y lamentablemente ellos quedan mal en un solo bando hasta que desarrollen las otras películas. Pero sí, no saben. Bueno, lo que se sabe aquí que puede ser una simulación. Ahí voy, mi teoría. Una simulación de Wanda simulando a House of M. O de plano le están haciendo una simulación. Y eso es lo más tétrico, porque el siguiente argumento podría ser en las películas la venganza de esta Wanda. ¿Cómo es posible? ¿Es una prisión? ¿Qué va a pasar? También hay referencia de la cruzada de los niños. Pues recuerden que ella tuvo, en los cómics tuvo dos niños, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, están dando saltos temporales, por ahí spoiler, y que pueden dar más adelante. Hay referencias por ahí a ciertas organizaciones, por ahí villanos y también gente que está cuidando a los superhumanos, ¿no? Como recordemos también la Civil Wars, pero la Civil Wars que se dio en los cómics, no en la película, porque la Civil Wars en la película no fue tanto del registro del superhumano, sino que fue tanto por ir por ellos, los que estén haciendo héroes. Lo que se están metiendo con los villanos, pues ellos son los criminales. No es el que llegue S.H.I.E.L.D. y aprenda a los villanos, sino que llegan y aprenden a los héroes. Y esa fue la situación que derrama el vaso para enfrentarse héroes contra héroes, ¿no? Y abolir esa ley, ¿no? De la Civil Wars, pero la iniciativa, por así decirlo, ¿no? Como lo vimos en las películas. WandaVision inicia con blanco y negro, con la referencia, ya les dije, a... con referencia a Bewitch, con referencia a la vida, con referencia a I Dream of Jenny, ¿no? El sueño de Jenny, ¿no? Como mucho como Sherezada también, iba como ese corte, ¿no? Así que no sé para dónde vaya, son puras especulaciones, son los dos primeros episodios y lo que me emocionó también, no sé si vayan a ser cortitos, pero son de 20 minutos. Y te están dando grandes cosas, creo que sí. Yo no le daba ningún peso, a lo mejor mucha gente la va a retirar por esas referencias luego a unas series cincuenteras, sesenteras, la va a retirar bastante, pero lo que vemos en esa parte con que si les das la paciencia, va a haber cosas como que se quedan como, ¿saben cómo también? Quiero atreverme a comentarlo de esa manera como la zona desconocida. O sea, los dos se manejan con magia y con tecnología, pero se queda en algún momento que dices, ok, hay algo aquí raro, como que algo se trabó aquí, ¿no? Como que algo no funciona, como que algo hay al estilo como silencio, al estilo incómodo de la zona desconocida, ¿no? De Twilight Zone, ¿no? Esa parte así de, ok, aquí hay algo misterioso. Y aparte el final... cuando se terminan los episodios, se siente así como que, ok, hay alguien apuntando detrás de una pantalla como nosotros. Entonces es algo que va cargando con capas y capas y capas, que si no tiene referencia a lo mejor vas a decir, ah, qué feo, ¿no? ¿Por qué lo hacen en blanco y negro? ¿Por qué lo hacen con referencias a series de televisión viejas? Pero cuando vemos las capas que tiene... es un producto interesante, pero sí debes de jugar el juego que está jugando WandaVision, creo. Porque si tú vas y la ves con otros ojos, que digas, ah, pues diviérteme, no sé. Si tú le exiges demasiado, creo que es divertida. Pero si tú le quieres exigir más como en las películas, más como una serie de detectivesta o cosas por el estilo, no, creo que no va por ahí. Ella creo que ella quiere contar, la serie quiere contar su propia historia, pero sí con referencias por ahí, poco a poco, muy sutiles, muy no te lo muestran a la cara, pero sí te dejan su sutileza. Va a estar en el cierre donde digas, ok, puede ser una gran serie, como dices, ay no, desperdicié mi tiempo. Puede ser esos dos puntos. Pero yo sí recomiendo ver WandaVision, vive la experiencia, platícanos ahí en los comentarios, como que, ok, como que sí vi esto, o tú viste más. Por ello me estoy saltando por ahí los objetos que salen o los personajes que salen, porque por ahí si quieren echar el chal, dirían por ahí, si quieren platicar un poco más, escríbanos a Facebook o en Twitter, por ahí la Cumancha-Rome, y también estamos en Facebook como la Cumancha.comics, por ahí chéquenos y pues, nos escuchamos la próxima semana, cuídense y tomen sus precauciones para que nos volvamos a ver y nos volvamos a escuchar la próxima semana, ¿vale? Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a la gente que nos deja subir nuestro contenido: Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, ahí en Facebook, por favor, ahí échenos un gritito, por ahí venta de cómics, por ahí reseña de cómics y demás, ¿vale? Es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Bye. Cuando la conocí, era alguien sin igual. Nunca, no, nunca pareció irreal. Sin ninguna cara artificial. No, ninguna cara artificial. Y fue simple y clara como el agua al brotar, con su cabello siempre en forma natural. Nunca se interesó por ningún comentario de la sociedad. No preguntes por qué me encantó tanto su ser. Era la clase de mujer que esperaba conocer. No causó ningún problema por su sencillo proceder. Thank you. ya cambió. Ya cambió.